Vecinos, vecinas, vecines, aquí estamos nuevamente en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, acompañándote en esto que hemos llamado mediodía musical, mediodía de baile, mediodía de ritmo, una excusa para hacer radio en vivo y acompañarte en estos tiempos tan particulares que estamos atravesando. En el día de hoy, la música va a ir por un lado, por lo menos en este comienzo, que ronda la periferia de un género que a muchos vecines de estas regiones les levanta el ánimo. Arriba entonces, a remontar la nublada. Un abrazo a un viejo amigo. Thank you. We'll be right back. aquí estamos arrancando musicalmente este mediodía aquí en la 105.5, la FM de tu barrio. Estaremos hasta más o menos la 1:30 de la tarde haciéndote compañía con algo de música. Como siempre decimos, si nos estás escuchando en vivo, de algo estamos seguros, y es que hoy es martes, que es 19 de mayo, y que en todo el país, en la República Argentina, son las 12:19. Eso si nos estás escuchando en vivo. También te podemos contar que está nublado aquí en Villa Los Coihues, de eso estamos seguros, que cada tanto cae una llovizna, que está más que fresca la cosa, así que si algún vecino, vecina, vecine nos quiere dar el pronóstico del tiempo, en realidad no es pronóstico, sino la temperatura en su casa, o sea, en la casa de nuestro barrio, o donde se escucha esta 105.5 vía antena, estaría buenísimo, buenísimo, porque nosotros seguimos sin pila aquí, en el termómetro de la radio. Y si nos estás escuchando en algún otro momento, en algún otro lugar, ¿cómo estará tu cielo? ¿Cómo estará tu entorno? ¿Cuántas veces habrás barrido tu casa en esta mañana, en esta tarde, en esta noche? 2944-784040, el teléfono de la 105.5. Hoy la lista viene medio así de revoleo. Se han juntado diferentes cuestiones y no hay una unidad temática como por ahí se va armando en otros días, en otras emisiones de este segmento musical. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con algo de reggae. Primero escuchábamos a un personaje de la escena uruguaya, al príncipe Gustavo Pena, con una particular versión del tema de Bob Marley, Buffalo Soldier. Esta la podés encontrar en algún video, está sentado ahí en el comedor de su casa con una guitarra. Y así arrancaba. Después, ¿a dónde nos fuimos? Ya ni me acuerdo para dónde arrancamos después. Arrancamos en segunda instancia con una versión de She's a Woman en vivo, hecha por Jeff Beck y el señor Jan Hammer. Después, los Rolling Stones del disco Undercover. Y lo último que pasó, una versión de Walking on the Moon de The Police, grabada en algún piratongo que ha salido hace no muchos años. Ay, ay, ay, qué difícil que es armar una lista hoy. I was talking to Chuck in his Genghis Khan suit and his wizard's hat. He spoke of his movie and how he was making a new soundtrack. And then we spoke of kids on the coast and different types of organic soap and the way suicides don't leave notes. Then we spoke of the rain, always back to the rain. I was speaking to Phil, who was given to pills and small racing cars. He had given them up since his last crack up had carried him too far. Then we spoke of movies and bursts and the way an actress held her purse and the way life at times could get worse. Then we spoke of the rain, always back to the rain. Oh, she's a wild child and nobody can. I about her auditions, how they made her ill. The life of the theater is certainly fraught with many spills and chills. But she calmed down after some wine, which is what happens most of the time. Then we sat and both spoke and rhymed till we spoke of the rain. Oh, it's always back to the rain. I was talking to Ed, who'd been reported dead by mutual friends. He thought it was funny that I had no money to spend on him. So we both shared a piece of sweet cheese and sang of our lives and our dreams and how things can come apart at the seams. And we talked of Lorraine. Oh, it's back to Lorraine. Buen día, no sé cuántos grados hace, pero este otoño nos está regalando hermosos colores y una temperatura bastante benévola, además de tu música, obvio, y además de esta radio, obvio, tan coihuense. Un abrazo, Fabi, abrazo grande, Adri. Fat blazers, ate all the razors, pulling the waiters, talking about Monroe, walking on Snow White, New York's a go-go, everything tastes nice, for a little green. Ooh. Jane Jane, bets on his back, the Jane Jane, loves him the snacks, he's outrageous, he screams and he falls. Like a man, but he smiles like a reptile. She loves him, but just for a short while. Scratching the sand, won't let go his hand. Sells you beauticians, sells you nutritions. Keeps all your dead hair from picking up underwear. Poor little greenie. Belong, loves to belong. just couldn't take it. I followed a dream. It was circular. Would I just could not fake it? Step to the left. Muchas gracias, señora Patti Smith, por intentar organizarnos las cabezas y las listas a los que estamos haciendo aire en este mediodía en la 105.5. Escuchábamos a Patti Smith. Antes de eso, oh, lista. Antes escuchábamos a David Bowie en vivo con Jenny. Uno de esos que te salva siempre, cuando no sabes para dónde tenés que arrancar en una fiesta, tema salvador si los hay. Y previo, Lou Reed en vivo en el año 1972 con White Child. Ha sonado el 2944-784040. Estamos pidiendo el pronóstico del tiempo, la temperatura en el barrio, para ver si nos volvemos a poner las ojotas antes del fin de semana. Aide nos dice, en Buenos Aires soleado con 17 grados. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿17 grados en Buenos Aires? También nos está escuchando Paola desde Las Victorias, en medio de reuniones docentes y celulares que se prenden fuego. Se toma un minuto para escuchar este programa de radio, así que un beso, Paola. Seguimos con algo de música ecléctica, como este día en el que ahora, a las 12:36, ha salido algo de sol. Una bonita canción a continuación que se llama Piñas van, piñas vienen, amigos. Todo puede ser. Víctor Galeta, Carlos Monzón, y peligro, leche, ahora se va a acabar. A continuación, una bonita canción de Axel Kuczewski. Ultraviolento, 1, 2, ultraviolento, 1, 2, ultraviolento, 1, 2, ultraviolento. absolutamente no. Esto que estamos escuchando en el aire de la 105.5 se llama 30 años de punk argento, este disco, y escuchábamos tres temas, tres bandas de este disco. Primero sonaba Dos Minutos con Piñas Van, Piñas Vienen, después Cadena Perpetua con Sigo Acá, y lo último, Los Violadores con 1-2 Ultraviolento. Y no corra los muebles, no te saques los borcegos, porque parece que las cosas siguen por ahí, ¿eh? Hola, Fabi. Arriba del mensaje de los 17 grados de Buenos Aires está la foto de los 6 grados de los Coihues. Besos. Hola, Fabián. Che, estoy en el centro y sospecho que estás al aire en este momento, pero creo que puedo conseguir la pila para el termómetro. De la... si podés, mandame... Sacale, creo que le queda una pila al termómetro. Fíjate el modelo que es. Y si podés mandar una pila donde una foto, perdón, de la pila donde está la información, mándame la foto, dale, gracias. Yo recuerdo aquellas noches. También te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe. También fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Yo no quería terminar. Yeah. Alto Pogo, dice Mariana desde el kilómetro 5, escuchando la radio a través de la aplicación de la red Enfoques, que te decimos te la podés descargar directamente ahí en tu teléfono, en el Play Store, buscás Red Enfoques y ahí tenés todas las radios comunitarias de esta región, y entre el gran listado de radios comunitarias de aquí de la Patagonia que podés escuchar está esta FM Los Coihue 105.5. Agradecemos a Javier Ishikawa y al resto de los compañeros de la agrupación Rojinegra, que son quienes nos están dando este servicio de streaming. Que mire, dice este reloj que tengo delante de los ojos que hace 4 horas, 26 minutos, 18, 19, 20, 21 segundos, no se corta el aire. Y como siempre decimos, y como chequean allí desde el bolsón, desde la Rojinegra, cuando se corta es por el servicio este de internet que nos están dando las telefonías, que mire lo que son. Mire, mejor, ¿qué le voy a explicar si usted lo debe estar sufriendo en su casa? 2944-784040. Escuchábamos recién del primero de Ataque Espadas y Serpiente. Y vio cómo son estos panqueques. Una vez que ocupan el aire, cada vez cuesta más sacarlo de acá. Javi, acá desde Luján, un día hermoso, soleado, y escuchando FM Los Coihues. Se coló su humo, mamá mía. Del disco Corpiños en la Madrugada escuchamos Fuck You, y parece que la cosa se queda más o menos por ahí. Así que, señora, señor, saque del placar la campera de cuero, vuélvase a ajustar los borcegos. No corra la silla de los rincones, porque si no, después, más tarde, va a tener que ponerse a atornillar nuevamente todo lo que se le está desacomodando dentro de su casa con este ritmo alocado que ocupó el mediodía, así como de casualidad, en el aire de la 105.5. Estamos al mediodía, si nos estás escuchando en vivo por la radio de tu barrio. Sigamos entonces. We got an older tune now that I know most of you know the lyrics to. And if you don't, the people who do, just grab your neighbor by the throat and help him out a bit on this song. This one's entitled Seek and Destroy! We'll be right back. Y esto que sonaba en el aire de la 105.5 era Metallica en vivo con Seek and Destroy del año 1985, grabado en la ciudad de Los Ángeles. Y como bien dicen los libros de historia del metal, hay una vida previa a Bruce Dickinson al frente de Iron Maiden. This is a song called Killers. Sonaba Iron Maiden aquí, grabado en vivo en algún momento de principios de los 80 con el señor Paul Di'Anno en las voces. Por eso decíamos que los libros de historia del metal aseguran, afirman, confirman que había una previa antes de Bruce Dickinson al frente de Maiden. Maiden con el señor Paul Di'Anno. ¿Te acordás de cuando se hacían los Monsters of Rock? In for surprise, you're in for a shock. Ah! London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping. But you won't see me at all. Oh, hear my warning. Never turn your back on the river. You'll soon shake the fear. And never knowing if I'm here. I'm flying and shameless. The turn of the nameless. Except for the river. Or if you right check the night. Pasaba por este escenario imaginario del mediodía, aquí en la 105.5, si es que nos estás escuchando en vivo, y si no, como te decimos, andás a ver qué hora, qué día, qué horario, qué cielo tendrás sobre tu cabeza. Sonaba Judas Priest en vivo en el 79 con The Reaper. ¡Ay, nos queda una todavía! Your life, it ain't no easy living. But you Pasaron por el escenario de este Monster of Coihues. Primero Metallica, después Iron Maiden, tercero Judas Priest y recién Motorhead. Todos en vivo, Motorhead con el tema On the Road. Nosotros nos estamos prácticamente acercando al tramo final de este programa de mediodía. Volveremos mañana miércoles. Andás a ver, vaya a saber uno con qué tipo de música. Hoy se descontroló todo. Pero bueno, pintó con esta fresca, con este cielo nublado, pintó para ese lado. Superando pandemias, superando encierros, con mucha voluntad de hacer radio en vivo y de mantenernos cerca a través de lo que brota de este parlante y lo que vos escuchás en tu casa. Vamos a tratar de bajar un cambio para la despedida. Arrancamos este mediodía de hoy con el Príncipe Pena y nos vamos ahí con el mismo Ñato, así que mientras los metaleros van dejando el escenario, bajamos un cambio, como te venimos diciendo todos los días, cuidémonos, ayudémonos entre todos, todas, todes, hagámonos un poco más cuidado estos tiempos de encierro, y cuando salgamos, mamma mía, qué fiesta que se va a armar. Nos queda un rato todavía de programa. Ahora viene el Príncipe Pena y después vemos. En realidad el samba me encantaba tocar, el cavaquinho era bárbaro, era eléctrico además también. Tenía una caja así y era un instrumento así chiquito como el mandolín, mira. Como este. Con este también se puede tocar samba, pero no es de samba. Pero un instrumento en realidad es un instrumento. Quiere decir que cuando vos lo agarrás, el tipo no es responsable. El tipo es responsable de su sonido. Este es el primer tema que compuse en el mandolín. Se llama Mandolín. Thank you. En tiempos en que el correo epistolar casi ni corre, un amigo nostálgico me hace llegar sus buenas nuevas. Un clap clap matutino sacude mi despertar. Y al ver que frente a mi morada no había un móvil deseoso de cerciorar mi identidad, para vaya a saber qué cumplimiento autoimpuesto de trámite bancario, decido bajar y recibirlo. Buen día, me dice. Hola. ¿Recibe el sobre? Por supuesto. Llegó carta, digo al trote, sin adivinar que eras vos, ese que me dice que a pesar de tantas propuestas diseminadas a través del aire de la radio, se pasa el día esperando volver a disfrutar de la maldita trilogía. To pay the cost would never be the same. Eternal lovers were not to blame. There's no mistakes, there's no refrain. The same surroundings that stood here again. As I look around, you can't be found. To lose you, I would rather see the endless time of space go passing by. It's time around. It's time around. So look around. Your face a crying that we'll hear about. To pay the cost would never be the same. Oh, I love you. Eternal lovers not to blame. There's no mistakes, there's no refrain. The same surround. Here again this time around. As I look around, you can't be found. To lose you, I would rather see the endless time of space go passing by. This time around. yo que tengo la posibilidad de meterme adentro, tacho la propuesta de escritura que tiene que ver con apuntes para una noche de lluvia. ¿Cuál era tu deseo antes de quedarte en cuarentenado? ¿Apagar el celu y no contestar por un día? ¿Dejar de ir al centro? ¿No tener que relacionarte con otro en la cola de algún establecimiento? ¿Educar a tus hijos o nietos como te diera la gana? ¿Ser? ¿Ser? ¿Ser? The show's running a bit late tonight. That was Johnny Burnett and his rock and roll trio. This is another track about going through our whole life history here, just flashing on different numbers. This is another track about yet another journey that so many of them under. You just got to enjoy. This track features the impeccable, one of the world's best dressed men. Didn't make Women's Men Daily, but still time. John Paul Jones and No Quarter.

Every news of my